Nos vieron crecer. Nos vieron resistir. Nos verán volver. Martes, de 9:30 a 12 horas. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Patria Grande, una emoción arrancando por dentro. Un sueño que vuelve a cumplirse en el aire de la Germán Abdala. El sueño de la Patria Grande. Miércoles de 10 a 12 horas. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Peones de Brega, el deportivo de la Radio Germán Abdala, donde los sueños deportivos de la Patria Grande se hacen presentes. Un programa con mucha dinámica y de jog. Peones de Brega, los lunes de 16 a 18 horas. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Transmite Radio Germán Abdala. Yo soy la voz de los de abajo, por eso molesto. Nuestra cultura de la calle puesta en manifiesto. Usted no entiende lo que digo, pero le contesto. Bueno, buenos días. Acá estamos volviendo con el bloque feminista. La que les habla, Adriana Emiliano. La primera vez que estoy de este lado en este año 2019. Gracias a las compañeras que están al lado mío, que bancaron el bloque. Sol Miranda, Cami. Y está también Laura, porque le pedimos que no se fuera. Así que la compañera Laura Villaflor está con nosotros para poder abordar el tema que vamos a hablar hoy. Quiero saludar a todos los compañeros de acá del equipo, que gracias por el bancar siempre. Y André en los controles, que no te lo pude decir al aire, pero que cuando te tomas vacaciones y te vas a defender nuestra soberanía, no hay dudas de con quién hay que estar al lado. Así que André, orgullosa de tenerte como compañera. Hoy estamos en un programa destinado a charlar sobre el mes de la memoria, porque estamos recordando, conmemorando el terrible suceso de nuestra historia, el golpe de Estado, y lo queremos hacer desde una mirada feminista, porque hoy está pasando esto, que se está revisando toda nuestra historia desde una perspectiva de género. Y esto también es parte del inédito de lo que nos trae la Marea Verde. Y para eso nos enteramos, y nos pareció muy bueno poder charlarlo, que en la ex ESMA, en la ex Escuela Mecánica de la Armada, se armó una muestra que se llama Ser Mujeres en la ESMA. Y queremos charlar con una compañera que es parte del grupo de investigación. Antes que eso, vamos a pasar un audio para ir introduciéndonos en el tema. André, por favor. Le hago una pregunta en relación al resto de las cautivas. ¿Se hayan perpetrado dentro del centro clandestino abusos o violaciones sexuales? Bueno, eso era como una regla. Fue también abusada, violada en una colchoneta por un verde. Sí, por supuesto. También. Había mucho acoso sexual. Abusos, bueno, era... Que creo que ocurrió. Lindo tenía una fijación. Yo empecé a entender un poco cuál era la mecánica. ¿Por qué ahora sí? Porque el inconsciente tiene estas cosas. Hay cosas que en un momento se ocultan. Y yo lo sentí realmente. Eso es, el inconsciente, hay cosas que oculta. Entonces, no importa cuándo, importa que lo empecemos a decir, importa que lo empecemos a hablar, importa que lo empecemos a dar visibilidad. Estamos en comunicación ya con la compañera, ¿sí? Estamos en comunicación con Emilia Giordano. Ella es guía del museo y fue parte del equipo de investigación de la muestra Ser Mujeres. Hola, Emilia, ¿me escuchás? Hola, sí, hola. Te escucho más o menos, no te escucho muy bien. A ver, ahí, ¿me escuchás mejor? Sí, ahí te escucho un poco mejor. Bueno, Emilia, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien. Acá estamos en el museo en este momento. Bueno, buenísimo. Queríamos contarte, preguntarte primero, ¿cómo empezaron a pensar esta idea de la muestra de mujeres en la ESMA? Bien, bueno, la idea de hacer la muestra en realidad viene un poco de los y las visitantes, ¿no? Esta idea de empezar a sentir que la gente que venía a recorrer el museo notaba que el museo no tenía perspectiva de género. Uh-huh. Y los propios visitantes de escuelas, de fundamentalmente las escuelas, ¿viste? Por un tema, supongo, fundamentalmente generacional, por ejemplo, a preguntarnos en la visita si había mujeres secuestradas porque no las habíamos nombrado nunca. Entonces, ahí a partir de ahí empezamos a dar cuenta que en realidad el museo no contemplaba a las mujeres, la particularidad de sus mujeres, de las mujeres que estuvieron secuestradas acá, perdón. Y ahí empezamos a investigar cuáles eran estas condiciones y a empezar a demandar la necesidad de empezar a tenerlas en cuenta, ¿no? A empezar a hablar de las mujeres en el museo, pero fundamentalmente de las condiciones específicas que las mujeres sufrieron dentro de este lugar. ¿Y con qué, por ahí, como un denominador, ¿no? Vos que fuiste parte de la investigación, te encontraste a partir de los relatos de las mujeres? Repetime porque no te escuché. ¿Con qué común denominador te encontraste a partir de reconstruir el relato de las mujeres sobrevivientes? Y el común denominador es que, bueno, primero que las mujeres le costó a darse cuenta o asumir el haber sufrido situaciones específicas por su condición de mujer. Eso en el proceso de justicia se ve clarísimo, ¿no? Como las mujeres al último tiempo, y fundamentalmente gracias a los movimientos de mujeres y al feminismo, empiezan a darse cuenta que habían sufrido situaciones de abusos, ¿no? Digo, en el caso específico, por ahí uno cuando habla de violencia de género o habla de este tipo de violencias, piensa en la violación, ¿no? Este día como lo más, o en el abuso sexual. No, bueno, uno empieza a relatar que a todas era muy difícil sentirse desnudas frente a un montón de hombres. La mayoría habla, por ejemplo, del uso de los baños, ¿no? Que el uso de los baños era un lugar donde implicaba que los guardias te miraran, te observaran, te manoseaban. Y como uno empieza a ver en los relatos, cómo esa violencia se expresa de diferente manera. Y ellas empiezan a darse cuenta que aunque no hayan sufrido un abuso sexual o, vamos a decirlo así, una violación, fueron abusadas y fueron tratadas de diferente manera por el hecho de ser mujeres. Sí, bueno, Sol. Hola Emilia, te habla Sol. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, yo quería quizás reflexionar sobre el hecho de que, bueno, nos costó mucho volver a hablar, empezar a hablar de lo que fueron esos años. Me imagino que todavía nos costó más. Justamente lo que vos decías, darle una perspectiva de género y hablar de los abusos y las violaciones que sufrieron las detenidas. Y bueno, mi pregunta iba por ese lado, si dentro de los campos de concentración las detenidas sufrieron otro tipo de violencia o cómo se manifestaba o se expresaba la violencia en las mujeres a diferencia de los compañeros. Si se replicaban lógicas patriarcales. Sí, por supuesto. Los centros clandestinos tienen prioridades, se dan en el marco del terrorismo de Estado, pero no dejan de reproducir parámetros sociales que existen en cualquier otro aspecto. Digamos, nosotros cuando hacíamos la investigación hablábamos de que en definitiva acá adentro se reprodujo lo mismo que los tipos reproducían afuera, ¿no? Una manera de entender a la mujer de cierta forma, digo, y ahí donde decimos, bueno, acá a las mujeres que las secuestraron y las trajeron a la ESMA o a todos los centros clandestinos no las secuestraban por ser mujeres, ¿no? Las secuestraban porque eran militantes políticas, lo que pasa es que ellas eran doblemente subversivas. Uh-huh. También, además de ser militantes políticas, cuestionaban un deber ser de la mujer, y eso es lo que más le molestaba a ellos. Entonces, dentro de las dinámicas de violencia, por ejemplo, que era lo que vos hacías referencia recién, acá a las mujeres, por ejemplo, las obligaban a veces a ir a cenar, las obligaban a vestirse, a maquillarse con los grilletes, con las esposas, pero tenían que maquillarse, pintarse porque tenían que ser señora como las que ellos interpretaban que eran las señoras que tenían que hacer. Y una característica o algo muy particular de la ESMA que por lo menos no existe en muchos otros centros clandestinos es lo que acá denominamos esclavitud sexual, que era el sometimiento sexual a estas mujeres, donde los oficiales de la Marina se adueñaban más todavía de esas mujeres y las sometían sexualmente. Claro, eso es como algo bastante particular de la ESMA y que cuando pensábamos en la muestra, a estas mujeres siempre estuvieron invisibilizadas, porque por muchas compañeras y por muchos compañeros, por el patriarcado, por supuesto, las cuestionaron, las maltrataron, las invisibilizaron a estas mujeres, que en definitiva fueron víctimas de esto. Y bueno, parte de pensar la muestra fue reivindicar a esas mujeres que fueron víctimas y que fueron invisibilizadas hasta por sus propias compañeras. Bien. Te hago una pregunta, Emilia. ¿Cómo pudieron reconstruir la concepción del cuerpo de la mujer? Que por ahí los militares tenían en función de las torturas y en función de lo que estaban haciendo sobre las compañeras, ¿no? ¿Cómo repetime la primera parte porque justo se me cortó. El cuerpo, o sea, mi pregunta es, ¿cómo el cuerpo, la concepción del cuerpo, ¿no? Como dentro también del plan sistemático de torturas y de violaciones, ¿cómo podemos, digamos, caracterizar ese cuerpo de la mujer, ¿no? Que también, bien, bien, sí. El cuerpo, por supuesto, le pertenecía a ellos, ¿no? Uh-huh. Digo, acá, nosotras lo primero que decimos es, acá las personas no tenían voluntad y ese cuerpo feminizado le pertenecía a ellos. Por lo que dijimos antes, no solo porque eran los dueños de la vida y de la muerte, sino también porque eran hombres. Entonces el cuerpo de la mujer obligatoriamente iba a pertenecer a ellos, y por supuesto no cualquier cuerpo de cualquier mujer, no cualquier cuerpo feminizado, sino el cuerpo entendido como que usa vestido, que se maquilla, que se arregle, ¿no? Claro. Y ellos lo que buscaban constantemente dentro del centro clandestino, dentro de este lugar, con estas condiciones, era eso, era una mujer que tenga ese cuerpo, esa manera de interpretarse a sí misma, que por supuesto tenían que ser madres, que tenían que ser cuidadoras, que tenían que tener a un marido, que tenían que representar esos mismos patrones, claro, los mismos patrones patriarcales que nos todavía seguimos sosteniendo, nos siguen sosteniendo y nos siguen diciendo este es el rol que ustedes tienen que cumplir. Claro, o sea, tenía que ver con castigarlas por el rol que venían a cumplir. El terrorismo de Estado y la clandestinidad. Claro. Exacto. Y existía un disciplinamiento de esos cuerpos. Sí, discúlpame, no escuché. Que existía un disciplinamiento de esos cuerpos. ¿El qué? Un disciplinamiento de los cuerpos. Por supuesto. Que eso también se puede entender en términos generales, porque en realidad ellos apuntaban a un disciplinamiento social, y en ese disciplinamiento social, por supuesto, se estructura fuertemente con un compromiso político y militante, y en el caso de las mujeres en particular, que eso es lo que intentamos decir, es lo que decíamos antes, ¿no? Un cuerpo con ciertas características de la mujer. Es decir, el disciplinamiento atraviesa todo, porque acá las dinámicas del terror que se utilizan dentro del centro clandestino apuntan a eso. No, por supuesto, hay un patriarcado que acá se profundiza. Bueno, Emilia, te agradecemos. Te queremos preguntar, ¿cómo, hasta dónde dura la obra? ¿Cuándo la podemos ir a ver? Bien, la muestra se puede recorrer libremente. Van a ver que más allá de una parte principal, que es la que da como el marco teórico más conceptual de lo que significaba ser mujer y las formas de violencia específica, también se piensa un poco un recorrido del proceso histórico, del proceso de justicia, perdón, así que eso es toda la primera parte, pero además está intervenida toda la muestra. Ajá. Que eso para mí, por lo menos en lo personal, me parece como una de las cosas más interesantes, que es, le cambiamos el género a la muestra permanente, y donde decía ellos, donde decía detenidos, pusimos detenidas y pusimos ellas. Entonces, pueden venir de martes a domingo, de 10 a 17, es libre, se puede recorrer libremente, y ahora la idea es poder incorporar a las visitas guiadas de forma permanente, y que todas las personas que trabajamos acá tengamos perspectiva de género y podamos transmitir lo que sufrieron las mujeres por ser mujeres dentro del campo de concentración. Bueno, Emilia, gracias por tu testimonio, te agradecemos mucho la participación, seguramente vamos a ir las compañeras a ver la muestra. Las esperamos, por favor, vengan. Así que, y también las esperamos acá para que nos hagan la devolución de cómo esa muestra efectivamente sí impactó a nivel social y visibilizó esto que todavía es tabú y que todavía está oculto, de cómo las compañeras sufrían las vejaciones, violaciones y abusos en los centros clandestinos de detención. Muchas gracias, Emilia. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, seguimos con este tema para hablar con Laura, que la tenemos acá, que decidimos que participara de esta columna porque es una gran compañera que nos puede seguir contando, ¿no? ¿Qué pasaba en relación a los cuerpos, qué pasaba en relación a las compañeras, la diferencia entre ser compañero y compañera, esta distinción que parece que todavía no la tenemos del todo clara y donde hay que echar luz. Me parece que en primer lugar hay una cuestión que tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres en general en el aspecto de la militancia política de los 70. O sea, si nosotros hacemos una revisión histórica y yo les digo que en 5 minutos me digan militantes de organizaciones político-militares de los 70, seguro que la única que me pueden nombrar es Ana Rostito. Uh-huh. Sí. ¿No? Y sin embargo fue muy parecido el porcentaje de mujeres y hombres desaparecidos. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, me parece que la mujer como objeto, el cuerpo de la mujer como objeto, no solamente como objeto sexual que podía ser sometido a vejaciones, violaciones y demás, uh-huh, sino también la mujer como objeto de reproducir las tareas patriarcales adentro de los centros clandestinos de detención, en el sentido de que la cocina, la costura, uh-huh, la limpieza y demás eran actividades que desarrollaban solamente las mujeres detenidas, que eran obviamente una situación de esclavitud, como se llama el trabajo que se realizaba tanto hombres como mujeres adentro de la ESMA. Y por otro lado también rescatar que adentro de estas situaciones de que la ESMA siempre funciona como algo esquizofrénico, donde las mujeres eran obligadas a salir a pasear a boliches, no me acuerdo ahora el nombre de ninguno, pero con Caballo, con Astiz, con Donda, con un montón de estos señores dueños de la vida y demás, uh-huh, y obligadas a arreglarse, también había mujeres que ejercían resistencia a esta situación y que eran fuertemente castigadas adentro de la ESMA. Uh-huh. Es decir, mujeres que podían ser vistas como objeto sexual, pero que también resistían estas situaciones. Lo digo puntualmente porque en un libro que hizo Adriana Lewy, que se llama Putas y Guerrilleras, uh-huh, relatan un relato muy pequeño sobre mi tía, Josefina Villaflor, donde a ella la quieren sacar a un boliche a bailar y ella se resiste no solo a ir al boliche, sino a maquillarse y obviamente le dan una paliza tremenda, ¿no? Uh-huh. Y también esta cuestión como de la piedad que sí circula estas cosas, de sos mujer y estás acá, ¿no? Como si estos señores fueran los dueños de la vida, de la muerte y del cuerpo. Y el cuerpo femenino como objeto de disputa, porque también hubo parejas que estuvieron secuestradas en la ESMA, hombres y mujeres, y la violación a las mujeres de esos hombres también formaba parte de la tortura a esos hombres, ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí. Como, sí, era como te estoy violando a tu mujer, exacto, ¿no? Esta idea. Y también la también mujer como posesión de ambos lados. La subjetividad de esa manera. Exacto. ¿No? Perfecto. ¿Cami? Sí. No, esto respecto de todos los tipos de torturas, creo que justamente no nos estamos abocando puntualmente a situaciones sexuales, sino como esto, a torturas de todo tipo, situaciones esclavizantes, donde el cuerpo cumple un rol, donde el cuerpo tiene un significado para esta gente, donde no solo forma parte de una tortura y una violación, un acto sexual, sino como esta quema, esta situación de que te queman la cabeza, estás secuestrado y te vamos a quemar la cabeza, te vamos a hacer todos los tipos de torturas habidas y por haber. El método político de desaparición forzada es una posesión del cuerpo, porque claro, lo que desaparece con la desaparición forzada, un desaparecido claro, no es otra cosa, o sea, es un montón de cosas, pero no es otra cosa que la desaparición del cuerpo. Es claro, la posesión y la desaparición del cuerpo de las personas. Totalmente. Es básicamente esto. Uh-huh. Pero adentro de lo que decís, hay una cuestión que subyace con las mujeres y que tiene que ver con que los delitos sexuales no fueron ni siquiera pronunciados ni vistos en CONADEP. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, claro, en los primeros juicios que fueron los juicios de CONADEP y unos juicios que se hicieron en tribunales militares. Uh-huh. Los delitos sexuales fueron juzgados recién a partir del 2003. Es decir, a partir del 2003 nosotros tenemos un contexto donde el movimiento feminista empieza a crecer y donde las mujeres podemos, en un sentido, lo digo haciéndome voz de las compañeras que pasaron por estas situaciones y de las propias mujeres de mi familia, a poder desculpabilizarnos. Claro. En el sentido, exacto, de que siempre este discurso de la pollera porque sos mujer, porque sos puta, todo esto, es este discurso machista, que obviamente era mucho más fuerte y mucho más fuerte, por, agravado por una situación de secuestro, este, recién las mujeres pueden empezar a desculpabilizar su cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que fue coercionado en todos los sentidos posibles, uh-huh, ¿no? Sí, primero... primero coercionado por el secuestro. Exacto. Porque el cuerpo es lo que se toma, uh-huh, cuando se secuestra una persona, ¿no? Y el final, uh-huh, de ese cuerpo es en muchos casos la desaparición, en otros casos fue la libertad, con un montón de secuelas psicológicas que, claro, digo, que obra relatar, ¿no? Uh-huh. Sí, también con respecto a lo que decía Cami y que está también en el libro Putas y Guerrilleras de Miriam Lewis, es que las cuestiones de abuso tenían que ver por ahí no directamente con la violación, sino con las cuestiones del manoseo, de defecar adelante del milico, sí. O sea, situaciones que son absolutamente aberrantes y que no estaban conceptuadas como situaciones de lesa. Delitos de lesa humanidad, exactamente, de lesa recién humanidad. A partir de... Entonces, en eso me parece como fundamental, ¿no? Decir, bueno, esto era parte del plan sistemático, era parte de porque no fue un caso, y aparte, esto de que hablaban antes, cuando estaban hablando en el anterior bloque, que vos decías muy bien, Laura, de no eran unos locos, porque esta gente tan hija de puta y perversa se vanagloriaba de violar y de abusar de esos cuerpos, ¿no? Se contaban esas violaciones, era como una cosa de decir, bueno, acá está el macho que no solo teniendo una idea política de lo que hay que hacer, sino que va más allá de eso y arrasa absolutamente con todo. Sí, pero aparte es la cosificación total del cuerpo, uh-huh, porque yo te secuestro el cuerpo a partir del momento del secuestro, el cuerpo es mío, y no es mío, el cuerpo es nuestro, porque, uh-huh, no hay que olvidarse que la ESMA y todos los centros clandestinos de detención obraron adentro de un plan sistemático, claro. Esto es, no hay un verde que violó a una detenida desaparecida. La mayoría de estas situaciones de violencia extrema, como son los abusos sexuales, se hacían en patota. Claro, cuando las, claro, mujeres iban al baño, no había un solo Pablo ahí, no había un solo verde. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí, las mujeres, cuando llegaban, lo primero que se hacía, igual que los hombres, era desnudarla, ponerla arriba en una camilla y darles máquina. Digo, claro, esta situación. Pero sobre todo porque la culpabilización que obra, y que todavía en algunos casos obra sobre el cuerpo de las mujeres, es la que hizo que los delitos sexuales no estén considerados dentro de la lesa, porque las mujeres se mancharon los delitos sexuales por la propia culpabilidad social, uh-huh, no solo la culpabilidad social de que son juicios fácticos y que se sostienen por medio de la oralidad, uh-huh, o sea, de mujeres que, claro, son sobrevivientes efectivamente, por lo cual tienen que contar cuestiones que hacen a su cuerpo y demás públicamente, porque son juicios orales, claro, y públicos, que recién ahora se pudo hacer como esta vuelta que tiene que ver con desculpabilizar el cuerpo, es decir, asumir que esto también formaba parte de la tortura y que estaba dentro y enmarcado dentro de un plan sistemático. Y en esto que vos decís, también no esta cuestión que han cargado que con la cuestión de ser sobreviviente y con esa vinculada a la culpa de ser sobreviviente y qué era lo que habían hecho con ese cuerpo para sobrevivir. ¿No? Si habían podido ser, si eso, uh-huh, de alguna manera mantener una relación sexual que de ninguna manera era consentida, y esto me parece que tiene que quedar claro desde el minuto uno, estamos hablando de los centros clandestinos de detención, campo de concentración. Estamos hablando, ¿no?, de personas secuestradas. Estamos hablando de personas, uh-huh, secuestradas donde no hay nada de lo consentido de lo que se pueda hablar. Uh-huh. ¿No? Esto me parece importante decirlo. Claro. Y a partir de eso, sos sobreviviente. Sí, ¿no? En verdad eso es como una cuestión que se instauró en la sociedad, digo, y que también tuvo que ver con, yo qué sé, a ver, en mi familia cuando desaparecieron seis personas, cuando apareció un día Víctor Basterra, uh-huh, que era compañero de militancia de mis viejos, aparte, y lo conocían mis abuelos desde antes, apareció para contar lo que había pasado con mi vieja, lo que había pasado con mi viejo, con mis tíos, mi abuela lo miró y dijo, ¿vos qué haces acá? Como, claro, claro, vos estás acá... Y mis hijos no están acá, digo, esto, pero es, se entiende desde una parte, si se quiere, sentimental. Lo que tiene es que es obrar sobre la vida y la muerte, y es esto, la vida o la muerte de una persona estaba en manos de estas, uh-huh, personas, ¿no? De, uh-huh, genocidas, de asesinos, no era una decisión personal. Los sobrevivientes, y si hoy hay juicios, y si hoy se pueden incluso imputar los delitos sexuales, es porque hubo sobrevivientes que sostengan los juicios fácticos. La prueba del juicio fáctico son los sobrevivientes, y esto es importantísimo porque se han jugado la vida y han cumplido un rol fundamental en estos juicios. Uh-huh. Uh-huh. Y también me parece importante que esto que estamos empezando a hablar ahora, podamos llevarlo a las aulas también, que es donde más se milita la memoria, ¿no? Por ejemplo, yo terminé el secundario el año pasado y siempre hablamos mucho de la dictadura militar y de los desaparecidos y todo lo que sufrieron en los centros clandestinos, pero nunca hablamos de lo que sufrían las mujeres detenidas, como mucho que a las mujeres embarazadas se les robaban sus bebés, pero eso es todo, nunca se profundizó más. De hecho, cuando hablaba con Adri para la columna de hoy, ella me decía, bueno, si querés llevar una información que tengas o buscá y lleva algo que quieras, y yo le decía, no, en realidad no tengo información para llevar, tengo preguntas para llevar, porque a mí nunca me hablaron de esto, nunca se habló de esto, yo nunca escuché mucho de lo que sufrían las mujeres en los centros clandestinos, así que me parece importantísimo que le empecemos a dar esta perspectiva de género y lo podamos replicar en todos lados, incluso en las aulas, para no seguir replicando la invisibilización de las mujeres en la historia. Sí, y a mí me parece que no solamente en la situación de detención, sino también en serio de hace un tiempo una amiga que se llama Malena Abuada, que es uh-huh. Estudiante, ahora ya se licenció, uh-huh. de la Universidad Nacional de Avellaneda, vino para hacerme un cuestionario porque iba a hacer algo sobre mi tía y mi vieja. Y en ese momento estábamos con mi prima Celeste y cuando empezamos a hablar, las dos, nos dimos cuenta que sabíamos un montón, pero un montón de mi viejo, por ejemplo, que claro, es Villaflor, tiene un apellido enorme, claro. Y sabemos muy poco de las mujeres de nuestra propia familia, sabiendo que nosotros somos querellantes en todos los juicios, por los cuatro, siempre mm-hmm. todos claro. ¿Se entiende? Ya, totalmente. Uh-huh. Ella hizo una tesis muy importante sobre las mujeres militantes que se llama Las Villaflor. Todavía no está uh-huh. publicada y demás, pero circula como por Facebook y demás. Uh-huh. Pero me parece a mí que hablar, esta historia ha sido construida por un montón de mujeres anónimas y es construida diariamente por un montón de mujeres anónimas. Digo, me parece a mí que lo que vos decís es muy importante, pero que también es importante rescatar en las escuelas secundarias la historia de todas esas pequeñas militantes anónimas que no eran Claudia uh-huh. Falcón, claro. que fue un hecho... Uh-huh. Porque es eso, yo digo exacto. militantes de los 70, 1, 2, 3 y me nombran dos. Claudia Falcón, Ana Rostito. No, total. Hay millones de mujeres uh-huh. militantes, miles de mujeres militantes que también fueron secuestradas, uh-huh. torturadas, detenidas, asesinadas. Y me parece que esas historias que también estuvieron invisibilizadas, te digo incluso, digo, mi propia historia, claro. me parece uh-huh. que es necesario rescatarlas, construirlas, reconstruirlas y difundirlas. Eso. Sí, totalmente. Eso es lo que vamos a hacer y por eso vamos a marchar con otra mirada el domingo, ¿no? Con una mirada distinta y es importantísimo que esto pase. Así que compañeras, Laura, muchísimas gracias. No, por favor, gracias sí. a ustedes. Cami, muchas gracias por estar en el micrófono. A vos. Sol, gracias por ser gracias. La compañera que bancó la semana pasada. Al equipo, gracias. Y hasta la victoria siempre porque marchamos el domingo.